mí me gusta en la mañana darse una ducha. A ella le encanta y a mí me gusta en la mañana juntos en la ducha. Me tiene loco, me tiene enamorado, loquito loco, me tiene enamorado. Ay, me tiene loco, me tiene enamorado, loquito loco, me tiene enamorado. Qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer que está tan buena. Qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer que está tan buena. Qué ojazos tiene esa negra. Qué boquita tiene esa negra. Qué cuerpazo tiene esa negra. Es que me gusta, me tiene una vuelta y media. Se mueve y qué, se mueve y qué. Cuando baila mi morena, todos con...

esa de un fin que vuela, esa de un fin. Ay, que negra tengo, ay, que negra tengo, ay, que negra tengo. Sí. Ya. Se menea cuando ella camina, va dibujando con su cadera. Ella va moviendo su cuerpo y con ese feeling que a todos los hombres los trae muertos. Ella es la que me ha dado en el alma, es mi luz, sin ella no veo nada. Yo quiero, solo quiero un beso y con ella bailar el mambo, la rumba. De la forma que se mueve puede llevarte a la tumba. Meneando su cuerpo puede volverte loco y prenderte fuego por dentro. La verás en mis sueños meneando sobre mi cuerpo. Si no me da palabra me va a matar su silencio. La verás en mis sueños ahí bailando sobre mi cuerpo. Si no me da palabra me va a matar su silencio. Muchacha, mírala cómo me provoca. Cuando yo la miro tan solo pienso en morder su boca. Ella es mi mal necesario, todo el día pienso en ese momento que estará a mi lado. Ella es la que me ha dado en el alma, es mi luz, sin ella no veo nada. Yo quiero, solo quiero un beso y con ella bailar el mambo, la rumba. De la forma que se mueve puede llevarte a la tumba. Meneando su cuerpo puede volverte loco y prenderte fuego por dentro. La veo hasta en mis sueños meneando sobre mi cuerpo. Si no me da palabra me va a matar su silencio. La veo hasta en mis sueños ahí bailando sobre mi cuerpo. Si no me da palabra me va a matar su silencio. Ella es la que me ha dado en el alma, es mi luz, sin ella no veo nada. Yo quiero, solo quiero un beso y con ella bailar el mambo, la rumba. De la forma que se mueve puede llevarte a la tumba. Meneando su cuerpo puede volverte loco y prenderte fuego por dentro. La veo hasta en mis sueños bailando sobre mi cuerpo. Si no me da palabra me va a matar su silencio. La veo hasta en mis sueños ahí bailando sobre mi cuerpo. Si no me da palabra me va a matar su silencio.